Bien amigos, estamos de regreso aquí en Opinión, Macha de la Paqui, Javier Monroy, quien les habla. Estamos entrevistando a la doctora Lourdes Alcorta, congresista de la República. Max. Doctora, hay un tema totalmente preocupante en el país, es en relación a el asunto este de la violencia, el índice de la delincuencia, estos eventos que han sucedido a propósito de la familia del señor Reyardo, que de alguna manera ha terminado como víctima su menor hija. Nosotros preguntábamos el por qué, porque usted pertenece obviamente a la gestión ya del Congreso pasado. ¿Usted cree que hay aspectos que todavía hay que modificar, por ejemplo, en el Código Penal? ¿Y cuáles deberían de ser las medidas mucho más adecuadas? Porque se supone, en la gestión incluso anterior del señor Alan García, deberían de haberse tomado todas las previsiones para seguir esta relación y estas consecuencias totalmente fatales en muchos casos, que hace de que nuestras ciudades sean totalmente inseguras. Bueno, claro, pues lo que pasa es que cuando suceden estos hechos que son permanentes, no, ni siquiera señores, sino son permanentes todos los días, ya no nos llama la atención hasta salen. Estamos muy acostumbrados. Claro, hasta que sale un caso emblemático como la hija de Renzo, que todos lamentamos, una criatura cobardes y miserables, malditos, ¿no? O sea, cobardes, 4 hombres contra una mujer y una niña de 9 años, hay que ser unos pobres diablos, pues. Y ojalá que en las cárceles, donde hay los códigos contra los violadores, también aplican un código contra los miserables, ¿no? Entonces, en el Congreso se han dado todas las leyes habidas y por haber, está el Código Procesal Penal, hemos endurecido las penas, pero esto es una cadena, no solamente depende del Congreso. O sea, ¿qué hace el Congreso? Dar las leyes, si hay que modificar, cambiar, ponerlas más duras, lo hacemos inmediatamente, eso no es la complicación, ya están dadas. ¿Dónde está la falla? ¿Qué es lo que usted? La policía es la que captura a los delincuentes, eso pasa a la fiscalía arma el expediente y pasa al Poder Judicial. Y algo pasa entre la Fiscalía y el Poder Judicial, porque la Fiscalía o no hace bien el parto, o no encuentra los partos, o pierde el expediente, o pasa al Poder Judicial, el juez por X motivo, sentencia o no sentencia, o le da una sentencia mínima. Como en todas partes hay jueces buenos, jueces malos, juristas buenos, juristas malos, fiscales buenos, fiscales malos, hay quien se vende por una baratela, y hay quien también puede tener hasta el temor de sentenciar a un delincuente. Pero todos los delincuentes que hemos visto pasar por todas partes, todas las ocurrencias que hemos visto, lamentables y dramáticas, son con antecedentes brutales. Pero el Congreso, a través de su comisión de fiscalización y a través de las diferentes comisiones, por ejemplo, en el caso del Ministerio del Interior, o incluso del Poder Judicial, ¿no se les ocurrió en algún momento pedir, por ejemplo, un informe con respecto a la liberación y a las decisiones finales que han tomado los jueces en todas las causas penales que han habido? Bueno, eso recién se está viendo. Eso hoy debería hoy, de hacerse, obviamente. Hoy, ¿no? Bueno, pero es que hoy día todo el mundo también lo está pidiendo, una relación. Lo que pasa es que cuando suceden las cosas, pedimos las cosas también, pero en el caso del Congreso, y te digo que fue iniciativa mía, presidiendo la Comisión de Justicia, Rolando Sousa, yo pedí que vinieran a una comisión especial los del Poder Judicial o de la Fiscalía, del Ministerio del Interior, del INPE, y tuvimos una reunión grande en el Congreso de la República para ver dónde está el problema y cómo podemos todos articularnos, y sobre todo que cada uno cumpla su trabajo. Pero necesitaba una cabeza que articule a toda esa gente de acá. Porque si cada uno cumple su trabajo como debe de ser y como corresponde, no necesitaría pues una niñera que esté articulándolos y persiguiéndolos para ver qué es lo que tienen que hacer. Todos los casos son delincuentes avezados, malditos. Entonces les dan el 2x1, les dan todos los beneficios penitenciarios. Y tienes delincuentes avezados que tienen inclusive prisión domiciliaria, ¿no? Hay dos cosas, congresista. ¿Hasta qué punto, no es cierto, el tema de endurecer más las penas en realidad va a producir efectos, los efectos deseados o esperados? Por cuanto, por ejemplo, lo que se sabe es que la aplicación, por ejemplo, de una pena que tenga 4 años de privación de libertad, eso queda a criterio del juez si va o no va a cárcel efectiva. Eso corresponde al criterio del juez, no necesariamente tiene que dársele libertad, eso por un lado. Por otro lado, ¿en qué medida no se está tomando en cuenta factores exógenos en el tema del procesamiento de un delincuente, cuando, por ejemplo, los jueces son intimidados, ¿no? Se les llama a su familia y se les dice, si tú me condenas, tu familia va a pagar? ¿Hasta qué punto no se está considerando esa calidad del tema? No, sí se está considerando también, lo acabo de mencionar, o sea, puede haber jueces negligentes, jueces como todas partes buenos y jueces malos. Hay quienes se pueden vender por una baratela y hay quien también puede tener el temor de una sentencia y tiene la represalia en la familia. Pues habría que ponerle, pues, por eso en una época pues surgieron los jueces sin rostro, para evitar las represalias. Y tienes una policía también que tiene que estar mejor equipada, mejor armada, pero sobre todo avalada por la sociedad y por la justicia, por la parte legal. Cada vez que un policía ataca a un ladrón, a un criminal, o mete un balazo, termina completamente en problemas y acusado por todos lados. Uh-huh. El policía que tiene un arma, que se la ha dado el gobierno, que tiene la licencia para manejar arma, puede usarla cualquier día del mes, del año, porque para eso tiene la licencia. No importa que esté su día franco, pero también el Ministerio del Interior hay que corregir muchas cosas y actos de corrupción, que es un ministerio muy complicado. Claro. Y casos también de prepotencia en algunas comisarías, como hemos visto hace poco el caso Falla, ¿no? Sí, pues, es así una barbaridad. Aquí estábamos proponiendo algunos aspectos, sin el ánimo de ofender obviamente al Congreso. El día de ayer postulaba la idea de que seguramente, si es que se le retirara la seguridad a la mayoría de los congresistas, probablemente comiencen a preocuparse seria y formalmente en la lucha contra la delincuencia. Porque resulta que la policía, por ejemplo, en sus diferentes territorios, especialmente los comisarios, de suponer que conocen las zonas más álgidas, más problemáticas, y que a nadie se le ocurre darle determinadas responsabilidades, como por ejemplo, decirles que una manera de evaluar la labor de un buen comisario es en relación al índice de delincuencia y a las actividades realmente frontales que asume en cada uno de sus territorios asignados. En cambio, aquí no hay. O sea, pareciera de que cada uno de los distritos no tuviera policías, porque no hay una acción coordinada. Y el otro aspecto que aquí planteamos, señora congresista, era en relación, por ejemplo, al tema de las armas. Aquí el Perú realmente necesita de que la gente esté protegido con tantas con un nivel de comercialización tan alta de estos instrumentos de guerra casi, o es que hay necesidad de reempadronarlos, y por qué el ejército no interviene en una cuestión de coyuntura, por lo menos para un poco sosegar el tema de la inseguridad ciudadana en nuestro país. A ver, son varias inquietudes las que has planteado. Comenzaré por la última. Yo no creo que las Fuerzas Armadas deban salir a las calles, porque sería un poco militarizar, y no es el trabajo, es otro concepto. Ellos tienen la orden de disparar al enemigo de frente. La policía es una custodia cívica, social, de la sociedad, de la ciudadanía. El soldado está preparado para otro tipo de alternativas, salvo pues situaciones de emergencia, como hay una huelga, van a tomar un aeropuerto, van a tomar el puerto, alguna institución del Estado. Lo otro, sí, hay cosas que coincidimos. El año pasado han habido 18.000 violaciones. ¿Y qué ha pasado? ¿18.000 violaciones? Entonces hemos actuado, por ejemplo, cuando cosas... Porque no puede ser que sea la hija de un congresista nada más. Tienes a la niñita, esta Romina, que fue en la vía expresa por este sanguinario papita que tenía antecedentes por todo. La pregunta es, ¿por qué está libre? Porque este maldito que ha disparado a la hija de Renzo Rayardo con antecedentes fuertes, ¿por qué está libre? Porque estos desgraciados que tuvieron un enfrentamiento, le cayó una piedra a una niña que acaba de nacer, le rompió la cabeza al chiquitito y murió hace 2 o 3 días. Congresista, una última pregunta que quería hacerle sobre el tema de las comisiones en el Congreso. Se insiste en el tema de la comisión de fiscalización. La fiscalización, lo hemos dicho varias veces, es una función de del congresista y de la representación nacional. Fiscalización, legislación y representación. ¿Por qué no existe, si existe una comisión de fiscalización, una comisión de representación, una comisión de legislación? Son comisiones absurdas, evidentemente. Entonces, ¿por qué existe una comisión de fiscalización cuando es una función inherente a todas las comisiones existentes? Bueno, en lo personal, yo no estoy de acuerdo que haya una comisión especial de fiscalización, porque es una mega comisión que no es absolutamente nada al final de cosas. Cada comisión del Congreso debe fiscalizar a su comisión. O sea, la Comisión de Agricultura, Educación, de Deporte, Defensa, Salud. En el sector que le corresponde. En el sector que nos corresponde. Yo estoy en Defensa, fiscalizaré Defensa. Estoy en Relaciones de Fiscalía, Relaciones Exteriores. El que está en Agricultura, el que está en Educación, fiscalizará. Porque son enormes megacomisiones que no, finalmente son una complicación más que nada. En lo personal he hecho mis propias investigaciones, mi propia investigación, el tema del Fospol y el Fobipol, de las comisarías, en hospitales, en el María Auxiliadora, en el Díaz Ulfano, haciendo inclusive una reunión con el ministro de la época, que era Ugarte. O sea, es que responsabilidad es la actitud que tiene cada uno frente al compromiso con el país. Así es. Entonces, eso es el tema, ¿no? Bien, congresista Lourdes Alcorta, mil gracias por estar aquí con siempre nosotros. Por soportes. Gracias por a ustedes, buenas tardes. Estamos en contacto gracias. Siempre. Max, tenemos que seguir con el abordamiento de la jornada noticiosa, por supuesto, y el presidente Humala ha concedido su primer indulto a un reo. Se trata de Aristides Ramos Veramendi, internado en el penal de Huancayo, quien ha recibido esta gracia al encontrarse al borde de la muerte. El tema no es para jugar, amigos, nos parece absolutamente procedente, ¿no? Es un tema que, en lo demás, para mucha gente que es crítica, nosotros también somos bastante críticos, por supuesto, viene a ser anecdótica. Donde no vamos a transigir es en este tema, por ejemplo, de, del tema de Antauro Humala, ¿no? La posible libertad. Y también, por supuesto, estamos con los temas de económicos. Estamos con el doctor Luis Felipe Arismendi, director de la de GPI Valores. ¿Cómo está usted, doctor Arismendi? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Javier? Qué gusto. ¿Qué tal? Qué gusto. Sí, bueno, el tema es básicamente, doctor Arismendi, ¿qué va a pasar con las exportaciones peruanas, por ejemplo, ante este contexto absolutamente difícil de la economía mundial? El TLC es un mecanismo de protección para las exportaciones peruanas. La economía, ha dicho el ministro Castilla, va a crecer solamente 6%, cuando al principio se decía que 8%. ¿Cuál es la realidad? Bueno, lo que sucede es que estamos observando ya desde hace unos años, en realidad, esta es una secuela de la crisis que ocurrió entre el año 2008-2009, que curiosamente fue, luego de muchos años, de muchas décadas, una crisis del primer mundo. Fue una crisis que ocurrió fundamentalmente en los Estados Unidos y se extendió luego hacia Europa, quedando sin embargo los países, digamos, emergentes, ya sea los más adelantados o no tan emergentes, relativamente bien dentro de esa crisis del 2008-2009. Y por eso es que hemos visto que el Perú ha seguido creciendo, y Brasil, y Chile, y Colombia, y en el Asia, ni se diga del caso de China o India. Ahora, la actual crisis, que es consecuencia de la anterior, es más bien un problema de pérdida de confianza y de liderazgo de las figuras políticas, tanto en Europa como en los Estados Unidos, a lo cual se ha añadido un tema de endeudamiento público muy alto. O sea, estos países, tanto para salir, digamos, reactivar sus economías y salir de esa crisis, incurrieron en déficits fiscales enormes, es el caso particular de los Estados Unidos, o han tenido déficits que no han podido, adecuadamente reducir, el caso, por ejemplo, de Grecia, o ahora, como se comenta, Italia y España. Así Pero es. Curiosamente es una crisis del primer mundo. A efectos del Perú, para exportaciones, por ejemplo, el impacto es un poco mezclado. Por ejemplo, en el caso de el oro y la plata, e incluso el cobre, nos está beneficiando la actual circunstancia. El oro está hoy día casi en $1,750 la onza, está casi el doble de lo que estaba hace unos 4 o 5 años atrás, eso es muy beneficioso. Y en el caso de nuestras exportaciones no tradicionales, particularmente del sector manufacturero y del sector agroindustrial o agroexportador, allí hay que ver las cosas con un poquito más de cuidado, porque obviamente si se genera una recesión muy fuerte en los países que son los que demandan nuestro espárrago, nuestro pimiento piquillo, nuestras conservas, podríamos ver algún tema en contra. Un último factor es que, por ejemplo, el petróleo ha estado bajando últimamente. Y eso es bueno porque cuando hay una reducción del precio de los combustibles, eso frena un poquito la inflación. Doctor Arismendi, tenemos que ir necesariamente a una pausa, pero por favor manténgase en línea que estamos regresando. Perfecto.